hay razones que invitan a escuchar la radio. Cántame amor, cántame amor, que el que canta su madre panza y endurece el corazón. Bajo la luna de los gatos que maullan arañando primaveras, para decirse con orgullo que canalla soy tu amor de carretera. Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un texto que solo tus ojos entienden. Y ahora nada hace, nadie va a ayudarte. Todo lo que pase depende de ti. Querrá derribarte, no debes asustarte. Ganar o perder, solo depende de ti. Que tu vida sea un beso, depende de ti. De lo que tú puedas dar. ...97.7 Radio. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hey, què tal? Bon dia, amics, com esteu? Què feu? Des d'on vos escolteu? Esteu en el cotxe? Esteu a l'oficina? Esteu en casa fent el dinar, preparant el dinar? Bueno, pues vosaltres així estem, la família de Valencia Abierta, estem així a l'Ateneu Mercantil, en esta quinta planta. El saló de bamberes, com l'altre dia comentava el nostre company Ximo Rovira, seria un saló de bamberes, però soles n'hi ha una bandera. Així estem custodiats per Sant Vicent Ferrer, estem custodiats per la Dama d'Elx, en un saló, en uns mobles, pues no sé si eren del segle XV, XVI o XVII, però són antiquíssims, un saló espectacular. I estem així per tal d'acostar-vos un grapat de temes que jo crec que són prou interessants. Així estem, al nostre costat, a la meva dreta, David García, que és el que fa que tot això soni de categoria, de primera categoria, de primer nivell. Què tal, David García? I al... Molt bé, estàs, així estem. Què te pareix, Així, Sant Vicent Ferrer... Una bandera molt bonica, però una bandera. Però és bonica, la bandera sí que és de veres, sí. Que és preciosa. Bueno, els nostres estudis centrals tenim també a la nostra companya Pilar Nadal, tenim també a Sílvia Tomàs, a Vicente Bau, en fi, a tots els nostres companys. I com vos dia, pues, avui estem així per aportar-vos l'actualitat festiva i cultural de, i deportiva també, per això està Vicente Bau, avui que és 11 de març. Avui parlarem de música. Avui tindrem un grup que es diu Kostrock. Diu, Leonardo, ¿Kostrock? Sí, Kostrock. ¿I què és això? Bueno, estos seran de fuera, ¿no? Estos seran, són a rus, però bueno, així estaran els nostres amics José Martí i Adrián Lurbe i mos contaran qui són Kostrock, perquè a més vos dic que vos van a sorprendre. Vos van a sorprendre, el seu so és increïble i espectacular. També anem a parlar de paelles, de com se fan les paelles. Anem a parlar de l'escola de paelles per a valencians que no saben fer-les, que ha posat en marxa ja, i si no m'equivoque, Daxa, i que si no m'equivoque estan ja per la seva quintena edició. Avui anem a donar també una sèrie de trucos per a tots aquells que teniu ara que fer o participar en els concursos de paelles que organitzen en moltes falles arreu de València, vos anem a donar uns trucos per intentar almenys empatar. Jo no dic que guanyar, però almenys que pugueu empatar. En fi, i sobretot no sofrir les crítiques de tots els vostres amics, que és el que més els agrada. A la gent, quan fas una paella en el poble o en un concurs de paella, el que més agrada és criticar. Tira-li sal, no li tires sal, ara te falta olla, se te va passar en arròs, l'has ficat poc d'oli, un caos. Fastidia mucho eso de se te ha quedado duro. Se te ha quedado duro. En fi, bueno, però això és millor quasi que te diguen això que te diguen que se les falta. Però bueno, en totes aquestes coses, hi ha alguna coseta més que aniràis sin sobre la marxa, comencem este València Abierta especial Falles. Hi ha molta gent que protesta, però que la falla no és millor. I quan arriba la remera, és... Bueno, i el xisme fallero, avui serà, per cert, me diuen, ai, no està Joaquín, no està... Este no és Joaquín, veritat, pues no, este no és Joaquín. Este és Leonardo. Joaquín està fent coses de persona, està fent coses importants per a la nostra comunitat. I que no serem nosaltres qui desvel lo que està fent el nostre amic Joaquín Rovira. Ja quan vinga, si vol, ell ja les contarà. Però bueno, que no està, que este no és Joaquín, que este és Leonardo, el de Castellar, el senyoret. Se n'anem hasta els nostres estudis centrals. Allí està Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Hola, què tal? Bon dia. Bueno, avui 11 de març. Estava mirant així per la finestra que tenim així a l'Ateneu Mercantil, a la quinta planta, i estic veient que estan fent allà un desfile de cotxes de l'antigor. Està la plaça més bonica que el món. Més bonica que una moneda d'una peseta, que diuen per ahí. És una cita ja molt tradicional, Ja porta molts anys. Efectivament. Estan allà a la porta de l'Ajuntament. I, a més, avui dispara, jo no sé si és ton tio, és t'agüelo, és... no ho sé. Però la pirotècnia Tomàs? No és família meua. Bueno, no sé, miraria l'àrbol genealògic, a lo millor en castellà diguem manera... en cas família. Bueno, són de Benicarló. El cas és que són de Castelló, de Benicarló, i jo ahí crec que no tinc arrels, però bueno, jo si són Tomàs, pues que tinguen tota la sort del món. I si són bons, pues segur que n'hi ha que arrimar-se una miqueta. Escolta, Leo, deuen de ser molt bons, perquè es van fundar en 1994 i dos anys després ja disparaven a la mascletà de les falles i no han parat. Des de 1994 són fidels a la cita, no han faltat a cap cita en les falles. Enguany, bueno, la pirotècnia Tomàs de José Antonio Gregori, com sempre, un any més, el que fa és arrossegar a un fum de fans, perquè cada volta que dispara la pirotècnia Tomàs en l'Ajuntament, venen des de Benicarló i des de molts pobles de Castelló per a fer-los costat. I és possible que avui el percentatge de castellonencs que hi ha a la platja, siga el major de totes les festes falleres, segur. Però tenen un muntó de fans en Castelló. Ens han dit que serà una mascletà, la d'avui, Leo, tradicional, en un cos central molt potent, amb 7 retencions i acompanyament aeri, i després, bueno, pues el terratrèmol terrestre amb molta potència, acompanyat de descàrregues i efectes. Un clàssic golp final atronador, ens han dit. Tota la sort del món per a esta pirotècnia, que és tot un clàssic ja de la cita fallera. Bueno, i el que no has contat, Sílvia, i és una de les coses més interessants que podem dir també de la pirotècnia Vino Carlo, és que fa un parell d'anys, quan vingueren a la ràdio, tingueren la deferència de portar-nos un bàsquet de carxofes del seu poble. No m'estranya. No te pots imaginar com estaven aquestes carxofes. No m'estranya. O siga que, efectivament... Les millors del món. Les millors del món, i si no se'ns pregunten a d'ells. Una coseta, i és que l'any passat, a finals de 2015, guanyaren un dels concursos internacionals més importants que hi ha a Espanya de focs d'artifici, que és el concurs internacional de Logroño. O siga que l'enhorabona, i el que ens espera avui serà tot un espectacle, segur. Pues segur que sí. La pirotera de Vino Carlo, que normalment no defrauda, que sol ser una dispara contundent i molt sèria, i esperem que avui pues tinguen aquesta sort que necessiten tots els pirotècnics, perquè a més el dia que lluís avui és espectacular, sol es pot millorar en una magnífica mascletà. Anem a fer nosaltres una xicoteta pausa per a la publicitat i es comencem escoltant boníssima música. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Música. Good. Una cançó d'uns valencians, Kostrock. És una cançó que l'aneu a escoltar moltíssim tots, perquè és la nova campanya mundial d'una de les primeres marques de telefonia que n'hi ha a Espanya, per no dir la primera marca de telefonia, bueno, què collons, Movistar. És la campanya mundial de Movistar, o sigui que aneu a escoltar-la hasta en la sopa. Està feta, que és el més important, per uns valencians. Che, però si en València també fem música d'esta, de... sí, també fem música d'esta, i no és que s'escolta si en València, s'escolta arreu de tot el món. Perquè estos xics, Kostrock, al qual tenim així la meitat, de moment, l'altra meitat està pujant, tenim així Adrián Lurde, què tal, Adrián? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás? Estava ahir llegint la vostra biografia. Bueno, ¿cuántos tens, Adrián? Yo tengo 27. 27 años, madre meua. ¿Qué es tinguera, David? 27 años, madre meua. En 27 anys, Adrián i el seu company José Martí han aconseguit que el primer single que tragueren al món se sentira no, ni més ni menys que en els Estats Units, perquè era la cançó oficial dels play-off de la NBA. Bueno, eso pasó, en realidad fue en Latinoamérica, solo, pero... ¿Solo? Bueno, ya... Bien, por... 500 millones de habitantes solo. Pero eso es por parte del equipo que tenemos trabajando con nosotros. No, es una cosa de nosotros solos, o sea, bueno, ante el mundo. Ahora iremos conociéndose un poquito, Adrián, pero, bueno, primero que nada, la pregunta, ¿no? ¿Qué es o quiénes son Kostrock? Pues bueno, Kostrock somos dos chavales muy cabezotas, en realidad, ¿sabes? Empezamos con un club, de hecho antes has dicho que sonaba ruso, y de hecho el club inicialmente se llamaba Kostrock Russian Club. Era una idea que tuve yo al principio, que solo queríamos hacer un club donde se escuchase música que no se escuchaba en Valencia, y sorprendentemente a la gente le apetecía escuchar lo mismo. Y sois vosotros dos, Adrián y José, dos amigos que se conocieron hace cuánto, hace 5 o 6 años. Pues fue en el club, empecé yo solo primero y luego ya apareció José, y que vino un día de fiesta. Y por cierto, ¿dónde estaba ese club? ¿O sigue existiendo? El club, lo que es Acción, en la calle, lo que era Acción en Vasco Ibañez. Ah, muy bien. ¿Y ahora se llama Miniclub? Se llama Miniclub ahora, sí. ¿Y eso ya no es vuestro? Y... No, nosotros esa etapa fue como el principio y luego ya seguimos camino. Bueno, pues empezasteis, yo no sé, imagino que... Porque tú vienes un poco del mundo de la electrónica. Sí, ¿no? Yo siempre he estado trabajando relacionado con el mundo de la electrónica, más en el campo de promotor, siempre he estado ahí. Y José iba más un poco por el rollo indie, ¿no? Sí, mira, y el diseño, él hizo diseño gráfico, entonces cuando nos encontramos en ese momento yo necesitaba ayuda en el diseño en el club. José tenía una idea clara de cómo conceptualizarlo todo. Y creo que fue un poco la diferencia, ¿no? Al final tienes que venderlo por los ojos y, bueno, es lo que la tónica que hemos llevado hasta el momento, vender por los ojos, por los oídos, por todas partes, y para eso tenemos todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo eras, Adrián, vosotros de jóvenes? Digo, porque yo siempre tengo, en todo el grupo de amigos siempre está el típico disc jockey que siempre que haces una fiesta en su casa es el que enseguida se tira el equipo, trae los platos, en fin, y hace un poco la parte musical, que además yo, junto con la bebida, yo creo que es lo más importante para que la fiesta triunfe. Yo no sé si erais vosotros de... Yo personalmente era más introvertido de pequeño, era un poco de... Tenía, bueno, pasé de Walkman a Discman, y igual eran 24 horas al día con el Walkman y el Discman puesto, pero no era de compartirlo con los demás, fue una cosa posterior, la verdad. ¿Y no te dedicabas a pinchar en las fiestas de los años? No, para nada, fue una cosa que fue surgiendo con el tiempo, y bueno, supongo que también descubrirse uno mismo no es tan sencillo, me parece. Claro, vosotros empezáis un poco como disc jockeys, ¿no? Sí, nosotros empezamos como... Yo empecé como promotor y empezamos como, pues bueno, digamos, selectores musicales. Ya no disc jockeys, porque al principio no pinchábamos. Selectores musicales. Sí, es que esto es un mundo, ¿eh? Bueno, a ver, queríamos... el objetivo del club para mí fue que quería yo escuchar música que no escuchaba en Valencia en otro sitio. Uh-huh. Y entonces, al principio pinchábamos, pero pues nos fue costando aprender, sobre todo cuando aún no éramos ni Costro, que éramos Lurbe, José y éramos... Bueno, damos la bienvenida a la parte indie del grupo, a José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es verdad que empieza a hacerse complicado circular por Valencia, ¿eh? Yo hoy cuando he venido para acá me ha costado ya más de lo normal. Se nota que la gente, como ya hace caloret, pues han venido... por aquí. Bueno, José, estábamos comentando un poco vuestros orígenes, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Estábamos comentando un poco vuestros orígenes, ¿no? Yo no sé, ¿cuándo decide uno de pasar de pues bueno, porque vosotros habéis estado por los festivales o festivales muy importantes a nivel europeo, habéis estado también pinchando. Yo no sé cuándo decide uno, voy a dejar de pinchar música de otros y voy a crear mi propia música, a ver qué pasa. Hombre, yo creo que esto es algo que todo el mundo lleva dentro. En el momento en el que se tienen las herramientas suficientes como para poder empezar a desarrollar tu propia música, supongo que es algo bastante natural, la verdad. El hecho de decir, vamos a ello, vamos a sacar lo que llevamos dentro y a trabajar. Claro, pero... Nada, fue, es que además fue un momento justo. Nosotros teníamos lo que estábamos hablando, ¿no? Teníamos el club y había mucha gente como nosotros enseñando música en su ciudad, uh-huh. Tenía ciudades de Europa, y intentando que sucediese algo que él había visto en otros sitios en su propia en su propio círculo. Y cuando hicimos algún que otro intercambio, como aprovechando esa escena, empezamos a viajar y nos dimos cuenta de que fue que el primer Island Sound, donde vimos un montón de gente, no sé cuántas. Sí, que además, no, pero cuando llegasteis os quedasteis flipados, dijiste esto ha sido una cagada, ¿no? Porque no había nadie en principio, según claro, he leído por ahí, no había nadie. Se fue llenando poco a poco. Y acabasteis petándolo. Y entonces dimos cuenta que la gente, en vez de venir a ver a Lurbe o Hosen, que es como nos llamamos en ese momento, venía a ver a Construct todo el rato. Y que lo importante era que sin hacer música propia. No iba a haber un paso siguiente, ya José, o sea, estábamos convencidos de ello, intentamos hacer además varios estilos musicales al principio y finalmente pues llegamos a donde estamos en el estilo y la línea que estamos ahora. ¿Os consideráis miembros de una generación de valencianos que están traspasando nuestras fronteras y triunfando de una manera increíble? Bueno, a ver, increíble. Hombre, yo creo que lo vuestro sí. Bueno, no, a ver, no increíble, entiende, no literalmente. Yo igual no digo una generación. Que es una pasada, o sea, sí. Que es digno de admiración y que yo creo que debería de conoceros, aunque no a la gente que no le gusta la música electrónica o la música pop, yo creo que debería por lo menos sonar vuestro nombre, porque lo que habéis hecho es muy grande. A ver, yo creo que. Con 24 y 25 años, que eso es lo que. Con la música, lo que está pasando ahora es un poco como pasa con las empresas y con otros mercados. Yo creo que estamos empezando a darnos cuenta de que cuidando nuestro propio patrimonio, por decirlo de alguna manera, y nuestro propio arte, podemos llegar lejos. Entonces, hay muchas empresas pequeñas de Valencia o españolas a las que se le está dando más crédito poco a poco, y con la música yo creo que pasa un poco lo mismo. Nos hemos dado cuenta de que si trabajamos duro, si ponemos recursos a nuestro alcance, podemos competir con otros artistas o con otras empresas de fuera. Claro, os hablaba del movimiento de este valencianos que están triunfando, porque no nos ha llegado a la mente, por ejemplo, Felipe Pantone, por ejemplo, ¿no? Que, sí, que es un tipo que dice, bueno, claro, que dice este tío que hace grafitis, pero ¿cómo que hace grafitis? Sí, hace grafitis. Pero bueno, ¿y eso qué hace? ¿Pintar? No, exposiciones por todo el mundo, en Tokio, en fuera París. De serie. Fuera de serie, y además es reconocido mundialmente, coño, y es de aquí, es de la nuestra tierra, es Valencia. Entonces yo por eso os preguntaba lo de la generación, porque... Sí, al final nosotros también buscamos inspirarnos en gente así. Nosotros tenemos una relación de amistad con Felipe, hemos tenido algunos proyectos juntos y al final cuando ves que hay gente de tu alrededor a la que le salen las cosas, eso de alguna manera yo creo que fomenta el de ponerle más ganas y intentar conseguirlo. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Yo no sé, da vértigo recorrer tanto en tan poco tiempo. Al principio sí, siempre. Yo creo que no te das cuenta. Además, no es vértigo, es hostia, estoy aquí. ¿Sabes? Pero... Y todos esos también están ahí al otro lado del espectro. Claro, lo importante de todo siempre es aprender. Y hemos aprendido mucho de subidón, bajón, esta situación, la otra, y ir acumulando experiencia. Y cuando llegue el momento, estar bien sentado para que si vuelve a pasar, pues estés más preparado. Pero al final es como con todo. Yo creo que la práctica nos da cada vez más tranquilidad. Bueno, sacaste aquel single, Right of Now, que es el que hablábamos que sonó para los playoffs de la NBA. Pero bueno, para la parte de Sudamérica solo. Es que, joder, Estados Unidos me parecía... Sí, sí, no. Justo hubo la curiosidad de que había una canción con el mismo nombre de otro artista para esa campaña en Estados Unidos y quería aclararlo, pero bueno. No, que no, que sí, que está fenomenal, que sí que es verdad, que era para la parte de que además es extraño, ¿no? Porque como es en inglés, que podía... Es curioso, ¿no? Porque vosotros cantáis o, bueno, vuestra música es en inglés. Por cierto, para este single de presentación de vuestro trabajo que salió, si no me equivoco, el 10 y algo de febrero, ¿no? 19, si no me equivoco, de febrero salió, sí, por ahí, ya en la venta digital. El título del álbum es The Golden Fruit Train, uh-huh, si no me equivoco, no sé si lo he dicho bien. Sí. Y confiasteis para este single de lanzamiento en otro valenciano. Es que por eso yo, que a medida que he ido leyendo sobre vosotros, me he ido sintiendo, y perdonarme, más orgulloso, ¿no? De ser valenciano. Está, ¿no? Bien, sí. Bearroyd, ¿se llama? ¿Se dice así? Bearroyd, sí. Que no lo conocía, pero que por lo visto es un máquina también. Sí, nada, yo conocí a Dani en, creo que en 2008, nos fuimos a un festival juntos porque teníamos amigos en común y la verdad es que nos llevamos genial, empezamos a hacer una banda juntos, yo pues intentaba chapurrear un poco con los teclados y res, él se tuvo que ir a Barcelona a vivir y tuvimos que dejarlo en stand-by el grupo, pero bueno, como había empezado con Adri a hacer la historia... Le preguntamos si quería participar y nos dijo que sí, y él cantó en Right Now y ha vuelto a cantar otra vez ahora en Middlewood y en otros temas del disco. La verdad es que es buenísimo. Estáis además muy relacionados, estamos relacionados así en la ciudad, en Valencia. Supose que seré fan de Les Falles, pero que también tengo una actuación en el 2010, creo que sigue, o por ahí. 11, igual. 11, 12. No sé. Por ahí sigue, 2012, vale. En Les Torres de Serrans, que no sé si eran, pues, bora 40.000 personas, ¿no? Va a ser bueno, la verdad es que la cifra ya es como, ¿sabes? Va variando, de repente sube mucho, luego no. 40.000 como hubo mínimo. Hubo muchísima gente. La cosa es que hubo mucha gente. Hay una foto por ahí en internet y la verdad es que es. No se puede... ¿Toqueo en Falles, pero sí? Creo que no. ¿En algún puesto? No toqueo, pero no, sí. No, este año no. Este año no. Bueno, yo no sé quién es dos. Ayer sí creí que tenía un gat, una gata. Bueno, yo tengo gates dos. Ah, sí, tenía un gates dos. Una de los dos sería un moma. Ah, sí, la moma. Es la tegua, sí. Pero eso es perlo de la moma de la cabalgata de Corpus. No. Eso es més valencià, no pot ser. Tindrà la paella i en un cantó, la mare de Déu, només entrar en la casa. Mira, era pel museu, però sí. En realitat anem a deixar que és per la moma. Anem a dir que és per la moma, no? Bueno, pues, feu algo, aneu a fer firma per ací, per València, teniu alguna... m'ha dit que en alguna falla, no?, per alguna actuació, teniu per ací? Bueno, ara tenemos el Sansan, les dues setmanes. El Sansan Festival. El Sansan Festival. Y haremos el formato DJ set y luego realmente una cosa que yo creo que no sé si la podemos decir, yo creo que sí, ¿no? Chame, sí, hombre, si no hemos estado escoltando ningún. Bueno, mira, en julio el no sé la fecha exacta, pero en julio estaremos presentando el directo del disco en el Jardín de Viveros. Uh-huh. Y será una noche dedicada a eso y queremos hacerlo primero en Valencia como para toda la gente que al fin y al cabo estaba ahí desde el principio y es algo que nos hace bastante ilusión ahora mismo. Sí, hombre. Dime. No, que por ahora lo que hemos estado haciendo ha sido parar para generar una expectación y para también nosotros haber estado trabajando y vamos a hacer algún DJ set, pero nuestra idea es este verano en los festivales y en aquí en Valencia y en las ciudades que podamos presentar en formato directo, o sea, hacer exclusivamente nuestras canciones en un formato electrónico para que la gente conozca nuestro trabajo en directo y lo pueda disfrutar. Bueno, yo supongo, os tengo que dar enhorabuena porque supongo que no habéis tenido un camino fácil para llegar a donde habéis llegado. Os han dejado hasta alguna novia, os ha dejado cuando empezasteis con este proyecto, porque decía que habéis cambiado y coño dijisteis, pues claro que hemos cambiado, coño, es que hemos pasado de tocar el local a tocar para 50.000 millones de personas, si cabía. Habéis tenido también unos padres que al principio, pues yo supongo que también habrá sido eso de coño, ¿vas a ser qué? ¿Que vas a hacer música como? Pues bueno, siempre nos han apoyado sí, bastante. A ver, sí, pero uno de vuestros padres también era físico, o son sí, físicos, los míos. A los tuyos, hombre, tú lo has tenido muy jodido, ¿eh? No, pero aún así ellos han puesto de su mano todo lo que han podido para, al principio era con el diseño y ahí me han dado todo lo que han podido ellos para que yo estudie diseño, primero diseño industrial, luego diseño gráfico, he tenido toda la formación que quería a mi alcance y la verdad es que al principio pues sí que estaban un poco reticentes, luego cuando firmamos el primer contrato con EMI Music,

en el pas del temps mos confessà que era la primera pizza que havia fet en sa vida, no? Pues jo crec que a Romero li passa el mateix, se n'anà, inclús va pegar a fugir d'ací de València per l'assunt de la paella, se n'anà a l'estranger i quan pensava que estava tot era pau i tranquil·litat, els pares de la nòvia, pareix per el curt que n'hi ha a aquest efecte, pues Noruega, o per ahí, perquè era rubieta, molt guapeta, nois blaus, o és la meva imaginació, que tot pot ser. Sos pares li digueren, xe valencià, vos sabrà fer paelles. Bueno, el xic agarra la depressió total. Caso, acaba mal. No acaba mal del tot, perquè al final Daxa tingué la bona idea i va fer una campanya per a aquells valencians que no saben fer paelles i que no són molts encara, perquè puguen participar en un curs per a 20 persones en el que se'ls ensenya alguns trucos per poder fer una paella. Bueno, doncs d'això anem a parlar avui. Anem a parlar en el mestre paeller d'aquests cursos de valencians que no saben fer paelles, en Juanjo Llansol. Què tal, mestre? Hola, bon dia, com estem? Bon dia. Està també amb nosaltres Ricardo Ciscar, que és el director de Daxa. Què tal, Ricardo? Com estàs, Leo? Que a ell no fa falta que li ensenyen a fer paelles, perquè ja n'ha fet algunes quantes. Ui. Saps que sóc un artista. Eres un artista. Encara que quasi totes me dicen regulars. Deixen regulars. Con Juanjo no n'hi ha ningú, jo confio sempre en ell. I estem també en el nostre amic, company, Santos Ruiz, que és crític gastronòmic i president de la DEO de l'Arròs de València. Gerent de la DEO de l'Arròs de València. I que està així també per opinar en l'assumpte de la paella, que és un tema prou controvertit. Crítico, mira que no me callo nada, ja nos apañaremos. Bueno, anem a parlar de paelles. Lo primer que volíem parlar era d'aquest curs, que si no m'equivoco és la quinta edició, que ja ho has començat. La quinta ja s'ha fet. La quinta ja s'ha fet, ara estarà en marxa a partir de quan passen falles, suposo. Sí, pa cabril, farem la sexta. Bueno, contamos una miqueta, Juanjo, què és el que fas allí i què és el que te trobes en la gent que va a aquest curs. Bueno, allí te trobes de tot. Allí des de gent que no sap fregir un ou, i ha d'aprenent a fer paelles. Bueno, pues que no s'ha fregit un ou, que s'atrevís a un curs de paelles, també tenassos en l'assumpte. N'hi ha gent que és plorant, de l'emoció. Sí. Bueno, sí, jo he vist algunes fotos en Facebook i la veritat és que se veu una colla. Feu tres o quatre paelles, no? I en Nices... Fem set. Set paelles. On les feu? On feu els cursos? En el local de denominació d'origen, del carrer Quarta. Molt bé, de l'origen del vi de València. Del vi de València. I ahí suposo, bueno, Ricardo també ha estat en dos, m'han xivat, que ha estat en dos. Te puc dir, Leo, que curiosament, no vull que depèn, ja t'he dit que tinc a Juanjo perquè ell me les faça. És curiós que de les dues vegades que he anat i del rest de vegades que també em pregunte, totes les paelles hi són bones. Curiosament, quan s'acaben de fer, pues, tot el món tasta les paelles de tots i tal, i la veritat és que tot el dicen bones. Jo crec que tot el món i s'emocionat d'allí de veure que per fi pot ser capaç de fer una paella. Ara, lo important és que després en casa ho fiquen en pràctica i els sisca igual. Clar, no és el mateix fer-ho davant del mestre, suposo, Juanjo, que fer-ho després en casa, que ja no tens la seguretat de tindre algú que te diga, che, tira-li a l'arròs, che, tira-li els caragols. No, la gent fica molt d'interès, Sí. Sí, i a més, en els punts principals, n'hi ha gent que ve que sap algo de fer paelles. Però ve a perfeccionar alguna cosa. I fem la paella tradicional valenciana el més fàcil possible. Ui, això de paella tradicional valenciana, sí. Parlarem, però... No. Jo he vist, la recepta que fiquen en el recetari que teniu en Daxa, jo he vist que la paella, jo diria que és la convencional, o sigui, la que jo he conegut i la que crec que és l'autèntica, però bueno, això després entrarem en aquesta matèria... En castellà, com les feu? Igual que fiqueu ahí. És de l'Horta, és la paella d'Horta. Després parlarem en Santos, perquè jo crec que estem a Rosina... A on se fan les millors paelles? En l'Horta, a més inventaren en l'Horta, això és indiscutible. Bueno, Santos diu que igual no. Santos està així callat i va de banda a banda. Jo no ho sé. En l'Horta. En aquesta tia fem unes paelles que te pots morir també. A veure què va passar. No dic que no les feu bones, però ni que els inventaren. Les inventaren en l'Horta. Les paelles inventaren en l'Horta, segur, a més, segur. A més, avui som majoria. Que vinga algú i mos diga el contrari. Jo no sé, Juanjo, quina recomanació li dones als que fan els cursos estos de paelles? Els que fan els cursos? Sí. Jo recomano, no? Que tenen que fer-les. O sigui, el problema que tenen tots els valencians és que sempre estan mirant. Sí. Home, ja, però és que això és molt atrevit, Juanjo, perquè n'hi ha que fer-les, ja, no n'hi ha que fer, n'hi ha que... El que ensenya... Algú que se les minxe, quan no s'ha de fer-les, el que ensenya a fer paelles, el que té que fer és donar-li l'espasa, que diguem, la paleta que le adora el que vol a dependre. Si no fa una paella, no dependrà en la vida. Claro, però qui, la... qui patís i se calvari? Qui patís i se calvari? Pues uno que no vulgui ser Romero. Home, no, no, dic que no, que qui patís i se calvari de que fas una paella uno que no sap fer paella. Si està, si està el mestre... Que es comença a fer-la de dos. Perquè no. No, no, no, no, no, no, una paella a dos persones, no. Tenim que xurgar-la per lo menos 7 o 8. Bueno, pues el quilo d'arròs té que caure. Qüestió de trobar, qüestió de trobar el set, bueno, un quilo d'arròs si no està bona, se la pinxen ni bueno, que s'apunten al curs d'arròs d'Axà. Bueno, i no li dones ningun truc així que teniu vosaltres. Jo procure traspassar-los tot el que jo sé, els trucos. No sé si el secret està en el sofregir bé la carn, en bollir el temps necessari. Tu has dit els dos punts claus en una paella, la carn ben fregideta i ben bollideta. Però què és fregir bé la carn? Perquè això és que quede doraeta. Bueno, què és doraeta? Bueno, dona'm una foto o algo, no, des de un principi la carla tens que començar a fregir en poc de foc. Poquet de foc. Perquè vaig a de dispa cap fora. Ja quan veges que està la carla ben fregida, la rostissa és un poquet, perquè la carla té que estar rostida. No sé de què estar, se quedar-se sense fregir. Pues això és que fiquen molt de foc al principi per fregir-la mal. S'equivoquen, males comencem. Prepara les xulletes. Jo sempre he dit una cosa. El que tinga pressa de menjar-se una paella, que se'n vaig al bar. Tinga pressa? El que tinga pressa a menjar-se-la, que se'n vaig al bar. En una paella no hi ha que ficar presses mai. A més, jo crec que bueno, podeu participar qualsevol dels que esteu així. Jo crec que fer una paella, més enllà de lo que és la paella en si, és una festa, no? Jo parlava en el, quan t'escrigui sobre l'origen de la paella, que el que se feia els diumenges precisament per això, perquè era una festa. Tu convides als teus veïns, als teus tal... No, deixa d'estar de veïns. Bueno, veïns. Els veïns estan sempre junts. Als amics, a la família... Allò sí. Convides a tots, mates un pollastre, mates un conill, el figues a la paella, no sé si... Nosaltres no és una festa. Nosaltres no fem paelles, anem de paella, que és una cosa prou diferent, no? Perquè com suposa, pues, un comboi que es comença des de... Pues, probablement des de que de bon matí te'n vas al mercat a comprar. I pares en la del pollastre, que és una cosa molt xula. La verdurera. Bonica, bonica, diria Ximo, eh? Ja, bonica, d'on eres tu? Com el tirem a faltar, sí. D'on eres tu, bonica, d'on eres? Com feu allà les paelles? Però és un comboi, efectivament, el que tu dius és una festa ja des de primera hora del matí. Mira, Leo, jo vaig a consum i en 5 minuts, en un quart d'hora, acaba de comprar. Vaig al mercat, mas tire i tires una hora. Per què? Perquè ja estàs en el convoyer de la paella, ja estàs en la xerreta. Home, parlarem d'això, Ricardo, perquè jo crec que un dels secrets de fer una paella bona és entretindre precisament en el mercat comprant, perquè aixina, en volta d'arribar a les 12 a casa, arribes a la 1:30, comença la paella a les 2 i no antes de les 4 de la vesprà estàs servint, per lo tant no has, tampoc has donat res d'aperitiu als teus convidats. Mates a la gent de fam directament. Mates a la gent de fam i quan figues la paella damunt la taula se mengen hasta les ases. Efectivament. I dius, che, que bona m'has dit. Jo crec que això és un dels trucos, no? És un bon secret, és un bon secret. I per a dependre, com deia el mestre paeller, molt important, fonamental, tindre-ho clar, fer paelles no és fàcil. I clar, no, perquè és que saps què passa si no, si la gent se pensa que fer una paella és fàcil o fer qualsevol, o, claro. No, t'enfrentes a la primera, no t'eix bona, perquè la primera mai és molt, molt, molt bona, i no continues fent paelles mai en la vida. Hosti, jo per això no val, no és que tu no valgues, xiqueta, és que fer una paella és fotut, tinc paciència, fes una altra, cada diumenge una, al cap de l'any tu ja saps fer paelles, te ho jure. Clar, a més és que jo no sé si una altra. Tenen que haver molts sofridors al costat. No supis, el que tinc, el difícil és trobar un grup d'amics que t'aguanten. Si tots els diumenges t'has fet la paella sense saber, al final... Fes a contar xistes bons, o te valen molt, o te tiren de la família. No, tindré molta beguda. La festa està quan s'ha començat a fer la paella. És quan es comença, jo penso que sí. A veure, més cosetes de la paella, per exemple, el fetxet és el que se trau, el fetxet no ix en la paella. I quan el tirem? El tirem en la carn o quan estàs fregint? Perquè molta gent el tira quan estàs fent la verdura. No. El fetxet ja que tirar-lo jo, el tiré en companyia de tota la carn. I quan estàs fregint, fora. I no te dona por que a vegades... I li ho dones a una miquicina d'amagalles. Això pa tu. El fetxet se cuida en mimo. Trossetxaet en un plateret i una cerveseta. Claro, ho tira abans perquè ell se ho trau. Clar, tu el fiques i quan ja creus que el fetxet està per menjar, tu el traus i ja te'n menges, clar, si ho fiques des del principi i el fregixes i no el retires, a vegades és com que se desfà, es comença després a fer un gustet, però clar, tu és que te'l retires, clar, per això. I si n'hi ha 4 o 5 morelletes també, Les morelles a mi també m'agraden molt. I quan n'hi ha que bollir? Quant de rato n'hi ha que estar bollint la paella? Mitja horeta no li la lleva ningú. No pots bollir ràpid perquè tenen en compte que el caldo és el que veu del sofregit. el arroz. Primer tens que fregir i després el caldo, el sabor del caldo ve del sofregit. I si veus que està mitja hora i que te queda poc de caldo per tirar l'arròs que tu vols, li pots fregir una miqueta d'àvia o... Per supost. No n'hi ha ningú problema. Mentre està el caldo, no n'hi ha problema. Així t'ho pareix molt fàcil, però jo no sé si és un caràcter valencià o què. Sempre que estàs fent un arròs, doncs metens els tres o quatre amics al costat mirant, beguent-se una cerveseta... i se te va a passar el arròs. Tíralo ja. No el tires, li falta sal. Com se pot contrarrestar tota aquesta pressió? Una cervesa en la mà, tot el món és molt valent. Claro, tota la gent opina, és que som opinadors. I l'altra mà la bolxaca, en la paleta, no en la bolxaca. Claro, però això te dic, jo no sé si hi ha algun truco per poder tirar-los directament. Que arriben a les 4 a la vesprà. No, es dius, fes-la tu. On els enviaries tu, Leo? On els enviaries? No, home, ja t'he dit que els enviaria jo. No dius, se conformen, és que normalment te convides a conformen. Però fíjate, jo crec que també tindre algú per ell per el costat aquí, tirar-li la culpa en un moment donat, tampoc ve mal, eh? És a dir, jo sempre dic, el millor amic de l'home no és el gos, és el xivo expiatorio. Tu tens algú aquí tirar-li la culpa i estàs salvat, no? Pues jo te dic una cosa, jo soc molt de tindre algú al costat a qui poder tirar-li la culpa. I quan no tindes coses molt clares, tu què faries? I en seguida, estàs segur? Mireu que està dit, què tal, què qual, i que t'haig sin roïna, per la culpa del que s'ha cortat. Ja ho sabia jo que no te tenia que fer cap, carai. És que a vegades, perquè estos opinadors, en el moment que li dius, entonces li tirem més sal, diu, Ya verá. Es dones a, probar y después es dius que si es roïn la culpa de ell, si no volen saber res, en van. Bueno, en tot això que estàvem parlant, quan hem començat a parlar d'això, la paella d'inventar en així, de fer en allà, porta pilota, que és una guerra que porto jo sempre en els de la Safor i la Marina. I la costera. La pilota és una altra cosa. Porta la pilota. La pilota és un esport tradicional valencià. És una mandonguilla. Igual que la paella. Quanta incultura, por favor. No sé que han estat enrocinats durant un temps en el tema de la paella valenciana, que te quedur, que no te quedur, i entonces al final els valencians, pues, com que sempre estem entre vosaltres diguent-se cosetes, no? I no sempre boniques. És com, per exemple, jo crec que els catalans no han discutit mai si el pan tomaca porta... la tomata no importa. No lo mateix, la complejitat de la paella, un plato sofisticado, hecho por gente ilustrada, ¿sabes? Un pueblo culto comparado con una chasqueta de pa y una miqueta de tomaca y de ay, amore, es que no pues comprar. Pero va a per tota falla discutir, això. Que més simple que el mecanisme un botijo, hombre. Però no discutís el si porta ai o no porta ai, per exemple. Ja. En canvi, vosaltres, jo no sé si a lo millor seria dir, anem a la paella valenciana, la paella valenciana, i anem a avisar que tot el món parla paella valenciana. I si en Londres li posen chorizo, que li posen lo que vulguen, però que diguen valenciana. Ja. I així no saben que València i valenciana existís. Però una vegada ja si pa dins, pa vosaltres, pa valencians, que mos agrada molt la història aquesta de la discussió, per què no pensem en una paella valenciana i després en un segon llinatge, com si tinguera mare, pare i mare. Valenciana és el pare d'apellido i la mare serà de l'Horta, de la Marina, de la Costera, de Almàssera. Jo estic més bé per aquest camí, efectivament. El primer camí que jo vull és que les paelles tinguin bones, no? Perquè jo he vist, a vegades, no? Discutim molt sobre el nom de la paella i en realitat l'altre la menja i dius, sí, però és que igual no li digues paella, no li digues res, porta-te-ho a casa, a mi no claro, perquè està roït, no, efectivament. No perquè porta cigrons, clar, és que està roït. Jo el que vull és que les paelles, o el que mordoneu en l'arròs, que estiga bo. Això és el fonamental, no? Fer un carinyo i tant. I després, pues jo sóc una persona oberta, tolerant, agraïda. A mi, si en la Costera li fiquen pilota, pues està bé. Si en la Ribera Alta li fiquen una miqueta de pimentó, pues tampoc me molesta. Si en algun puesto, per exemple, en el nord de Castelló, sempre en carxofes. Bueno, en iniciativa a nivell, faves i carxofes. De veres, a mi no me molesta el que li fiquen a la paella i li poden dir com li vulguen dir. Ara, això sí, per favor, que estiga bona. I si no, que vagin en Romero a fer el curs i que deprenguin. Què carai? Podem discrepar un poc, Leo. Claro que sí, no, però claro. Si és que... A veure, la paella, la carn, tots sabem el que porta. Porta pollastre, porta conill i porta un poc de pato. I hi ha puestos que li fiquen, hi ha puestos que no li fiquen. Possiblement en la zona de l'Horta Sud hi ha més costum de ficar-li pato. Correcte. I s'acostum pot ser que ha vingut a l'Horta Nord i allí també li fiquen pato. Un poquet, a donar-li un poc més de grasseta, perquè ja comentava Juanjo abans que el que li dona al final el sabor, el caldo que tu fas a partir de l'àvia te'l dona el sofregit de la carn i de les verdures, però al final tot el que tu li pugues ficar de més possiblement puguen ser verdures de temporada. Llavors, potser, pues, a l'època de les carxofes, pues, li fiques carxofes. A l'època de les faves, pues, hi ha qui li fica faves. Yo lo de la pilota no lo acabé de entender, ¿sabes? Me agradaría que estiguera Chimo así. Me agradaría que estiguera Chimo y que Chimo bueno, se lo explicara. Yo puedo puntualizar los pilotes. Antigamente, cuando yo era chicotet, que no, yo no soy un romero mayor de la vida, yo era de presa ver paelles de Mosfares. Antigamente había una pelota que se ficaba en les paelles, que era cuando mataven els animals en un pau de parrallat, pinyons i julivert, se deixava caure la sang de l'animal i se feien unes pilotes que se sofregien i després... Això ja t'hem estrellat. I després se ficaven a la paella i eren unes pilotetes xicotetes, com si foren de ping-pong, però estaven boníssimes. Això s'ha perdut. Per què? Perquè els animals ja no es maten normalment en casa. Bueno, i per acabar... M'has deixat mal. Quina? Jo pensava que l'Horta no mai havia ficat pilota i resulta que en sa casa, en el meu poble, en el Màsera, però no, però, resulta però que però si rascares en el seu àrbol genealògic a saber d'on ve sa abuelo. Al final Ximo igual té raó. I quin arròs li posem? Li posem bomba, li posem sènia, li posem albufera, li posem... Cada un el que vulgui. Cada un el que vulgui. Lo més recomanable. Ahí en el curs... En el curs fiquem l'arròs el extra de el deo, el extra que és Sénia, és sí, varietat del tipus Sénia. El Sénia aquesta és una varietat que ja no existeix. Ah, no ho sabia. No, existeix en varietat, bueno, se fa algo però vale. Pràcticament molt poc. Són varietats, que venen del Sénia. Bueno, pues ara arriba la part que a lo millor més pràctica, perquè ara han donat tota la teoria sobre la paella, la teoria de fa fer en els amics tranquil·lament en casa un diumenge o un dissabte. Però ara ve la part més perillosa. Moltes comissions de falla a partir d'este fin de setmana. Sí, Leo, sí. Hay que prepararse para lo bueno y para lo malo. Y para lo peor también. Y uno de los grandes retos, eso pasa siempre, ¿no? Un de los grandes reptes de les falles es el concurs de paella. Ay, sí que... Tachú es el prestigio de tot el any, Tachú es el prestigio de tot el any. Mira, yo creo que la clave, lo que tengo que tener muy claro, para cuando las comisiones te conviene a un concurs de paellas es... Si tú eres un paellero de prestigio, ¿sabes? Si tú tienes... Ese, sí. Que digo, en che, ¿quién es paella fan, Leo? Che, y si tú ya tienes la reputación guañada... Tú no te presentes, caralla. Ahí que vas en un satre. Pero sí que es caralla. No, claro, es que això ho tenim clar, N'hi han partits que uno no pot guanyar mai. Pots empatar, però no pots guanyar. Això li passa al València quan juguen en l'Alcoyano. Què passa? Pues te tot per perdre. Ahí no vas a guanyar res. Ningú te dirà, chequina, bona paella has fet. Ara, con teis que arroïna, vamos, riuran de ti tota la vida. Això no estic algo que perdre, però això perquè ho dius, home, si jo faig unes paelles els diumenges en casa de categoria. És que això no és lo mateix. Això no és lo que ve. Lo primer, les condicions ambientals. Un buen maestro paellero, tú en ta casa tienes el teu paeller, las raseras a son está, la sal, el tal. Tú vas al concurso de paella y el que reís o paella es un campo de batalla, ¿sabes? ¿Tú te piensas que se puede hacer una paella en una neblina? ¿Sabes? Que piensas que han tirado una bomba de gas. A volte no ves ni la paella. Tres petardos ahí explotando. No, así no se puede. Los niños chuantan la pilota, hombre, pero así no se puede hacer una paella. No puedes ir una. Exacto, vas a acabar en los concursos de paella de las calles, ¿eh? Algú se tindrà que presentar, però Leo no, que té un prestigi. Bueno, Leo no. És difícil, les condicions ambientals. Leo encara no s'ha convidat a cap paella. Bueno, bueno. No m'atrevis, no m'atrevis. Perquè ell de boquilla les fa molt bones. Sí, eso, ese tipo de paella també mos equivocem. Vos dic, vos confirmarà. Si no t'estan en les meues paelles... Estem convidats a un concurs de paelles així, en una falla, en València, el dia 16, que us enviàvem. La vas a fer tu? No, no, jo dic, jo ja t'he fiquit el WhatsApp que las tenías que hacer tú o la teua dona. No me... Que yo con soc un tipo de prestigi no puedo ganar, no, sí señor, sí, señor. No. Bueno, condiciones ambientales regulares, vol fotudes siempre les teues mateixa, claro, yo no sé tú, o sea, pero yo para en un concurso de estos, cuando vayas comenzar a encender el fuego, yo ya estoy pedo, ¿verdad? O sea, que no puede ser, ¿no? Allí no se puede ver una paella, y te digo una otra cosa. Está estupendo y están en sales. Que no te iscabona, pero si te isbona no se te que enterar ni deus, ¿sabes? Si no están paisó, ¿para qué te vas a forzar? Si no tienen que apreciar. Ese día ni tú estás para hacerla ni es para mencharla. No vale la pena el esfuerzo. Hay muchos deberes. Bueno, pues si al final, Santos, si hay que hacer el esfuerzo de que iscabona. Bueno, ¿vale? Sí, no, siempre. Siempre tienen que donar lo mejor, serio, de nosotros mateixos. El que tiene que controlar ya es el paellero. Así, ni Juanjo, ni Ricardo, ni tú, ni yo, el día 7 se va a hacer la paella. No. Pero bueno, alguna te que fe. Alguna te que fe, sí. ¿Qué recomendación le pueden donar que va a hacerla? A ver, lo primero, eso es fonamental, que no pensen, pero después lo tienen de menos. Tenía que aprovisionarse molt bé de ñeña. O sea, porque tú arribes allí y cuando te dones... No, es que vas a donarte con ti y no te llenas, eso van a andar todo. Tú, sobre todo si fa aire. Fes-me cas, ves y replega, no, pero no para te guapa ella, para sin paella, que te sobre. Que te sobra después, la subaste, no vas a res, pero fes-te en llenas que después falta. Además, canalla a buscar palets a los contenedores de basura. Yo es consigo, para hacer el socarrar la paella. Claro, que me vas a decir, está clarísimo. Vale, ¿qué ves? Lo segon. Mira, hauré yo dit 20 vegades que la paella de ferro en la bona, pa ese día no. Pa ese día paella esmaltada, ¿sabes? Dice que no la pega. Mite, no, pero mire, ahora, en ta casa de ferro, tú, ¿sabes que la de ferro no es que picar loli y después, abans de hacer la paella, tienes que rentar loli? Ara ves tu renta la paella en mig del carrer, saps? En el campo de batalla i dice, no pots, pues agarra i saps... Des de tirar petardes más pesa claro, no, no tindràs aigua, no tindràs tal... Agarra la esmaltada que ve neta de casa i no tens problemes, saps? I saps, la esmaltada la bona. En, vale. En un concurs de paella, saps tot el món té que fer la paella en el mateix recipient. Vale, pues que siga esmaltado. En el mateix. No se poden donar igualdad de condicions. No se poden donar igualdad de condicions. Que rica en el concurs de paella que fa el DAX, que és semiprofessional, però clar, és que debe parlo... Després a baixes al carrer. Tot el monte que pelea les mateixes. Jo he vist una paella volcar que l'han tirat una altra vegada dins del palet de la paellera. Se renta la carn i se tira dins. Com te ho dic, i m'ho creuré. Els caragols s'han matxacat. Això arenilla són els caragols. No, és que m'ha caigut en terra. Ah, bé, doncs podies haver-ho dit abans. Les paelles en foc de ferro. En foc? Les esmaltades. Ai, potser heu a guanyar i acabareu perdent. Claro, efectivament, la tirarem a la basura si fa falta. Bueno, avui... Jo m'ho dic una cosa, més val empatar que eixir a borrazo, sí, esmaltada, fem-me cas. A veure, què més? Per encendre el foc, un truc important, eh? Clar, perquè és que no és el mateix. Tu en ta casa, en el teu pell, i que fer allò, no passa res, ahí ten les pinyes, tot preparat, estan seques, tot, clar. Ara tira tu a encendre i seria el foc. Impossible. Que fa aire. No passa res. Que ja te costa, a veure, si la mistera... No li tires una paella, una pastilla d'estat encendido del foc, que no. Que Leo, no els deixes parlar que van anul·lar tots els concursos de paelles, No, que tinc solució, no n'hi ha problema. Ah, vale. Solució. Mira, un trapito d'algodón, tu te'l dus en la butxaca, arribes, li fiques una miqueta d'oli, i en això t'encén una miqueta, saps? I va molt bé i no te tira el tufo i hidrocarburos que no. Oli, què fem en l'oli? Mucho. ¿Sustet? No, molt. Moltíssim. Hauré dit jo vegades. No, és verdad, Ricardo. Com moltíssim. El que toque. Serà el que li faci falta. No, això senta a casa. Això senta a casa. El dia del concurs... Anem a empatar. Efectivament, el dia del concurs tu tens que ficar-li molt d'oli, però molt, perquè... Si se t'acaba la uia... A veure... Leo, saps què li ficaria també? Un poc de cervesa. Home, tal i com... No, a veure, lo de... Digues la veritat, Leo, confessa. No, jo no. Pel concurs de paelles de la falla. Els amics que estan per la volta que li tiren el go de vi, el gote de la cervesa, li tiren... Si se descuida, se tira el go de cap a partir de quina hora. Això no és serio, eh? Lo de l'oli, té una explicació. Mira, a veure, lo que més roïn te pot fer una paella, aquesta paella que diu, mira, la de la cuchara de palos, i esa que diu, esta es la pitjor paella de la falla. Quina és? Quan se te crema l'arròs. Que s'entera tot el poble. I si olor ha cremat, que és que no està roïnant la teva, està la teua i la del veí que li ha arribat i s'ha olor. Fixeu-vos, la forma d'evitar-ho és sempre ficar-li molt d'oli. Si tu li fiques molt d'oli i se te queda sense aigua, entonces sofrechises el arroz el frechises, pero no se te crema. Mira, te dic, ni han vegaes que más vale empatar que salir a gorrazo, y esta es una de ellas, empata, pero que no, más vale empatar que salir a gorrazo. Ni a mí del lobby, no a mí del lobby. Se volca, si fa falta se volca. Te salgo un momento, te voy a gastar de chenera ya. No, está durando con 6 grados. Tenim así al mestre, y Santos está diciendo una cantita de barbaridad. Pero eso fue un concurso de paellas, eso no haría en casa, ¿no? No, pero dona igual. Así se trata de aconsellar al valenciano. Si te anima al mestre, ya que se lo está desvencido. Vale, pues poqué de... Ya se te cremará la paella, te apañarás en el examen con cierto buen número. No, ahora Santos está diciendo unas cosas. Yo sé lo que es hacer una paella ruina. Ni paella arremando bien tranquilo a la escuela. No, a la escuela es una cosa. Una cosa es a la escuela, una otra cosa es al concurso de paellas de la teva falla, que yo sé lo que es hacer una paella ruina. Que no te lleves ese estigma. En años. La vida. Te igual, la has fet mal y al vivir en casa de fas molt bon, te igual. Pues quita la ilusión. Leo, el que fais es paella, la pichón de toda la i un poquet de sentit comú i al final la paella te hiciera bona. Bueno, què fem? Li fiquem els pollastres de Wilson com és d'abans? Podem arriscar-se a... N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Supeditem la, el sabor de la paella, els pollastres i els conills d'ara o li tirem... O n'hi ha algun truco pa... Mira, jo... Atem una cosa. En el tema de la carn no n'hi ha problema. En els supermercats avui n'hi ha de tot. Bona, que tinga... Pots comprar pollastre de corral, pots comprar de tot. Bo. I sí. lo normal també se pot comprar, eh? Sí, I se pot fer. Lo que passa és que tens que elaborar-ho, eh? Bueno, jo crec que Santos mos anava a recomanar i jo no m'arriesgaria. I sí que ho ha fet la falla, és una pastilleta. Clar, que sí, que dia l'Starlux, que l'Starlux, que dia és el dia de l'Starlux, que no passa res. Una pastilleta. Clar que sí. Que no te veig, una cosa fonamental, que no te veig a ningú. Clar, no te veig a ningú. Perquè si no, l'estigma es fa tota la vida. Ja ho contaràs tu. Ja està dit el tio Ricardo per contar-ho. Això se nota a l'Aldoreta, eh? Sí, això se nota a l'Aldoreta. Oi, clar, que se nota. Bueno, Starrus, alguna coseta més? El foc, com hem de tindre-ho? A veure, el foc, espaiet, sobretot en la verdura, saps? Però si ja la segona sangria, el foc se t'anarà de les mans. Bueno, pues si el foc se t'anarà de les mans, jo ja no intentes parar-ho perquè ni un extintor te va acabar en això, saps? Perquè els beberes, el foc és molt tradicional, se te'n va, és el moment de tirar l'aigua. Que no has tirat el pimentó, pues sense pimentó. Però és que si no se te cremarà, saps? Se te cremarà i després no podràs menjar-la. No intentes fer la millor paella del món, fes una digna que no se conté ningú. Si se te va del foc i fiques l'aigua en que no ets sofregit el tomàquet. Una vegada que en els concursos de país ja tingueu la vostra dignitat més o menys conservar fins a la pròxima concurs de país que tenen que utilitzar aquestes tècniques, vos recomano que entreu en el Twitter de Daxa o en la pàgina web de Daxa, arrozdaxa.com. Ahí trobareu com podeu participar en ICSIC grup que van a formar de 20 persones de 20 parelles per a poder aprendre a fer paelles. És per a valencians que no saben fer paelles i que no estan del tot orgullosos d'això i volen canviar-ho i poden participar, entrar en el sorteig i si tenen sort, pues bueno, estaran ahí en el mestre Juanjo, no faran res de lo que està dient en absolut, Santos, però res. Però si no teniu temps, si encara no ha anat al curs este, per favor, feu-li cas a Santos, tireu molt d'oli, tireu la pastilleta de crema, cuidao en el foc i sobretot cuidao en la beguda, que si no, vos a recordar-ho de tota la vida. Vas a acabar tu aixina, Leo, no vas a acabar aixina. El setge ja tinc, que jo no vaig a fer la feina. No, el primer consell era, si saps... Però el programa anem a acabar-lo aixina, diguem que tirem pastilles de crema i que tirem molt d'oli. Si no poden anar, si no poden anar. Hi haurà que explicar-li a la gent com té que fer una paella ben feta. Bueno, no, l'hem explicat. No una paella de falla tipus Santos. No ho hem explicat. Una paella ben feta. No? Santos no mos ha deixat d'explicar una paella. No mos ha deixat. Bueno, pues vos tocarà que vinga... Ell s'ha empenyat. Tindreu que vindre. La del setge la fa ell, eh? Tindreu que vindre. La del setge la fa ell. La del setge, a veure, si de veres. Recorda't. Vos deixem en Romero, la cançó de Romero, de Pepe Botifarra, que contava el valencià, que no sabia fer paelles. Hasta demà. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Abrimos con el caso NOS. El tribunal ha suspendido todas las declaraciones previstas para hoy, salvo la del exasesor fiscal de NOS, Miguel Tejeiro, y la de otros tres testigos. Las magistradas han adoptado esta decisión ante el retraso que acumula la vista oral. Además, han acordado aplazar al miércoles 16 las citaciones que estaban previstas para hoy, excepto la del ex vicepresidente primero del gobierno, Rodrigo Rato, para el que todavía no hay una nueva fecha. El juicio permanece en receso después de que el fiscal anticorrupción Pedro Orrac haya denunciado las coacciones que están ejerciendo las defensas de la infanta Cristina Urdangarín y su ex socio Diego Torres, con el objetivo de que Miguel Tejeiro no pueda declarar sobre las cuestiones más delicadas y que podrían ser clave en este asunto. Recuerden que en este caso, en el caso NOS, se investiga el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos de la Comunidad Valenciana, de Baleares y de Madrid a través del Instituto NOS. Cambiamos de asunto, caso Imelsa. La presidenta del PP en la Comunidad, Isabel Bonich, ha pedido prudencia y responsabilidad en el asunto del presidente del PP de Valencia y diputado en Escorts, Vicente Betoret. Según Bonich, no hay ni pruebas que impliquen a Betoret en la traba de cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Isabel Bonich se ha manifestado de este modo tras la información publicada ayer por Levante, el Mercantil Valenciano. Según el periódico, Vicente Betoret también aparecería en las grabaciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavente. Levante, el Mercantil Valenciano, señalaba además que el juez del caso Imelsa estaría ultimando la imputación de Vicente Betoret. Ya en cuanto al tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy seguimos con una jornada prácticamente primaveral, temperaturas en ascenso, a esta hora 16 grados en Valencia, está previsto que alcancemos los 18 en la capital de Turia en las horas centrales del día. Por lo demás, el viento sigue soplando del oeste, lo hace flojo en general, pero con rachas fuertes del noroeste en la provincia de Castellón. El cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en esa provincia de Castellón. Y en deportes, baloncesto, a esta hora se comparece el técnico de Valencia Basket, Pedro Martínez, en la previa del partido contra el Manresa, un encuentro que se disputará el domingo a las 12:30 en la Fonteta, partido correspondiente a la 23ª jornada de Liga ACB. Un encuentro para el que es duda Dubljevic y para el que es baja segura el jugador San Emeterio. 1:03. De momento es todo. Más noticias aquí después de la mascleta. Información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Información también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y Levante Televisión. Hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una Estupendos, una tienda diferente que tiene todo tipo de vestidos de fiesta. Hoy nos cuentan en su muro de Facebook que siguen recibiendo novedades. La propuesta de hoy, un vestido sencillo, súper elegante, que han recibido en color gris y en turquesa, y es perfecto para madrinas, para mamis de novias, para comuniones, para ceremonias. Puede llevar chaqueta o también levita, y lo tienen desde la talla 38 a la 60, y además hay posibilidad también de tenerlo en las tallas 62 y 64, así que tú no te preocupes de nada, porque los amigos de Luna y Una, bueno, te van a aconsejar súper bien para que encuentres el vestido que mejor se adapte a ti, al evento que tengas, a tu talla y, por supuesto, y lo más importante, a tus gustos, porque te tienes que sentir bien, y en eso son expertos los amigos de Luna y Una. Apunta, Avenida Ausias Marc, número 14 de Alboraya, una tienda diferente. Que en una comunidad con la nostra ya haya valencians que no sàpiguen fer una paella. Té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíjese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Fin de la vesprada, continuem en València abiertas i als estudis centrals ja amb Pilar Nadal, amb Tito Bau al meu costat. Qué ay, guapo ay, viene hoy. Ay. Y cansado. Jadeando. ¿Por qué? Porque vengo corriendo de casa. Hay que preparar el qué. El medio maratón ya del 2018 que se lo han adjudicado a Valencia. ¿Cómo no? Y yo voy a venir todos los días corriendo para hacer metros. No me van a dejar correr. Posiblemente, ¿por qué? Porque solo participan los 300 mejores del mundo. ¡Pero oiga! Pero nos podemos poner en la meta a recibirles, ahí bueno. Animar. Y a mí me gusta ir a los medios maratones y a los maratones. No los he corrido nunca, no, pero... No me ha dejado acabar. Me va usted a recibir porque yo voy a ser uno de los 300, esos a este ritmo. Bueno, de aquí a 2018 tiene para prepararse. Bueno. Enhorabuena para todos los valencianos, porque tenemos una ciudad que verdaderamente sabe acoger, sabe dar calor y sabe organizar un gran evento como es este Mundial. En 2018, el Mundial del Medio Maratón, que ya está claro que se va a celebrar en Valencia. Bueno... Hay derrotas que dejan margen a la ilusión, y la de ayer frente al Atlético de Bilbao, yo no sé qué pensáis, Pilar, Tito, ¿nos deja un poquito de aire para la vuelta de la semana que viene o qué? Home, jo crec que sí, Sílvia, perquè deixa la porta totalment oberta. A veure, està clar que hauria sigut molt millor que el València haguera marcat allí, perquè sempre marcar fora de casa ja sabem que val el doble, sí. I després, clar, al jugar la tornada a Mestalla la setmana que ve seria un molt bon resultat que allí hagueren marcat. Però, com tan sols l'Atleti de Bilbao va fer un gol, tu així ja tens el calor del teu públic, a més dia de març, dia d'ofrena, dia de falles, és un horari un poc complicat, però, per exemple, jo estaré passant en aquest moment, jo crec, per la Mare de Déu, amb la meva falla, a l'estat de la vesprada, i pues no demana, podré demana, anar. Demanaré. Bueno, n'hi ha que demanar coses. Salut, sobretot. Però, bueno, jo pel meu València també sempre demane, i demanaré que guanyen i que passin l'eliminatòria. Ahir va ser un partit, jo crec que l'oratge va complicar molt el xoc, però, bueno, el València va fer un partit seriós, a mi em va sorprendre perquè pensava que... Bueno, yo ayer estaba muy optimista, ya lo sabía. Sí, la porra no se la ando ninguno, no, eso mira. Sí, pero bueno. Pero yo, bueno, pensaba que igual podrían fins i tot guanyar, y yo creo que van a hacer un partido muy serios. Va a ser de estos típicos partidos que se suele decir de Copa, Bronco y Copero, en este caso en la Europa League. Uh-huh. Y yo creo que el Valencia va a demostrar amb molta actitud, de competitivitat i esforç. Y yo creo que, yo tinc esperanza que la semana que ve puguem pasar esta eliminatoria. ¿Pensa vostè lo mateix? Yo vi a un equipo del que me siento orgulloso. Uh-huh. Trabajó durante los 90 minutos, ojo, que eso no es normal, normalmente en el 70 se caen, ayer el campo era un patatal, todo embarrado, el balón se paraba, pero ahí se fajaron contra un especialista en esos campos, en ese fútbol, que es el Athletic Club, un equipo bien parido, con un buen entrenador como Valverde, que sabe lo que quiere y sabe lo que hace, y el Valencia plantó cara, le metieron un gol, cierto, 1-0, Athletic 1, Valencia 0, fue un golazo, todo hay que decirlo, una falta magníficamente sacada, rematada por Raúl García. Ahora, un 1-0 no se puede remontar en Mestalla. Pues yo creo que sí se puede remontar en Mestalla. No es, no vienes con un 3-0 que te da pánico. Uh-huh. Oye, metes un golito y se trata sobre todo de tener la portería a cero. Magnífico partido del guardameta de Valencia, de Ryan. Ryan, un dels noms del partit, però deixem dir, per favor, perquè crec que és la primera vegada que podem dir-ho, que gran partit de Abdenur. Gran partido no, enorme partido de Abdenur. Yo soy normalmente contrario al Tenur. Pero yo tengo también. Estoy sorprendidísima. Por lo de ayer. Espera, y ni a que diro. Cuando ni a que diro, ni a que diro. Exacto, mola. No, no, es que ayer no es que jugara bien. Es que además repartió juego. Además cortaba el balón sin mandarlo a un córner. Se adelantaba, ojo, en un campo embarrado, en un campo lluvioso, se adelantaba corriendo a los jugadores del Atleti. Ayer Abdenur, ayer a mí me encantó. Mira, igual és que, Bau i Sílvia, igual és que Abdenur necessita jugar en unes condicions per a ser millor. Anem a tindre que regar més el camp i posar un poc de fang per a que Abdenur traga el millor d'ell. Mira, ja sabem que té matèria prima. A partir d'ara, a lo millor, mira, ja va cap avant. El cas és que este cap de setmana, és que no podem deixar de parlar de futbol perquè el diumenge ja tenim nova cita, a més derbi a la València. Quina emoció. Ai, el cor partit o no, ho tenim clar. A veure. Tenemos un partido de urgencia, es un partido con un Levante que necesita salir del bajo de la tabla que se encuentra ahora mismo en puestos de descenso, y un Valencia que necesita refrendar su actuación en Liga. Ojo, refrendar me refiero no llevarse más problemas en Liga y poder dedicarse en ese caso a la Europa League o a la visita del Athletic. El Levante-Valencia será el domingo a las 12 del mediodía, todo preparado para ese gran derbi. Morales recuerda, ojo Morales, recuerda el gol que le marcó al Valencia en su momento. Hay que decir que el Levante tiene un equipo también con circunstancias, con Juanfran y Pedro López, que van a ser titulares, mientras que el otro, Iván López, ha vuelto a entrenarse después de ser operado ayer. Sabes que las operaciones hoy en día se hacen así como muy rapiditas, hace un agujerito. Uh-huh. Bueno, ha vuelto a entrenar, pero bueno, va a tener bastante tiempo. No va a jugar contra Valencia, obviamente, sino que va a tener un tiempo de aclimatarse y de resguardarse. No ho hem dit, però Bacali també te cita el quiròfan el pròxim dilluns. I és així que va a pallar la recuperació. Sí, bueno, es Puig. El Puig es una molestia tremenda a los futbolistas. Gallá, uh-huh, que no está rindiendo a su nivel habitual, también padece problemas de Puig. No sé si se operará o no. Hay muchas veces que hay gente que se decanta por un tratamiento conservador, uh-huh, es decir, no pasar por el quirófano e ir aguantando, pero eso es un detrimento en su rendimiento físico. Uh-huh. A Gallá se le nota que no es el Gallá del año pasado, uh-huh, es un Gallá más empequeñecido.

cómo nos gusta este ratito de radio en el que hablamos del oasis que tenemos dentro de la ciudad de Valencia, lleno de naturaleza, de vida animal y, por supuesto, de muchas cosas que nos enriquecen y que nos hacen amar un poquito más nuestro medio ambiente. Es Biopark. Y nos gusta también hacernos eco de iniciativas que Biopark también pone a nuestro alcance para hacernos la vida más fácil y para hacerle la vida más feliz a los niños. Y es que vuelve esa expedición África en la edición de Pascua 2016, una oportunidad única para que los niños y niñas de a partir de 5 años y hasta 12 puedan convertirse en expertos en animales, porque sí, es que hasta interactúan con ellos. Vamos a hablar de esta expedición África con Amparo Mora del Departamento de Educación de Biopark. Hola, Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cuándo se celebra esta nueva expedición África y, bueno, ¿a quién va dirigida? Pues este año Expedición África será los días 29, 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Y va dirigida a niños de 5 a 12 años. ¿Y en qué consiste? ¿Qué actividades habéis preparado? Bueno, son muchísimas. Yo no sé si me las puedes resumir, Amparo, para que nos hagamos una idea de lo que hacen los nenes durante todo el día, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, allí en Biopark. ¿Qué hacen? Sí, ellos escogen entre el curso que tenemos en experto en cocodrilos, en potamoqueros, en hienas o en chimpancés. Y todos los días trabajan con los cuidadores preparando sus dietas, les preparan la instalación en la que luego saldrán los animales y sobre todo juegos, gincanas, divertidas actividades para que ellos conozcan mucho mejor a estos animales y en definitiva al medio ambiente que los rodea. O sea que no solo observan, sino que también participan activamente. ¿Con qué animales están en contacto, Amparo? Pues en esta ocasión con cocodrilos, con potamoqueros, que son los jabalíes africanos, uh-huh, hienas y chimpancés. Bueno, ¿qué es lo que más les suele gustar a los niños? Porque esta no es la primera edición de Expedición África. ¿Qué es lo que más les impresiona? A ellos lo que más les impresiona es el poder acceder en estos cursos a lugares que normalmente cuando vienen con sus familias no pueden acceder. Ellos entran a los lugares donde duermen los animales por la noche, están muy cerca de ellos, el contacto con los cuidadores, conocerlos, que les cuenten curiosidades sobre estos animales y el poder preparar su alimento para ellos, yo lo más impresionante. Bueno, son 4 días, Amparo, pero existe la posibilidad de que si quieren aprovechen solo 1 o 3, depende, ¿no? Sí, pueden apuntarse 1 día, 2, 3 o los 4. Uh-huh. ¿Y todavía podemos llegar a tiempo? ¿Hay tiempo para la inscripción? Porque sé que son las plazas muy limitadas. Sí, solamente hay 30 plazas disponibles cada día y aún llegáis a tiempo, pero ya corriendo, porque ya dentro de poco ya empieza Expedición África. Bueno, como no es la primera, yo quiero que nos despidamos un poco, Amparo, para los padres que nos están escuchando y que desconocían esta iniciativa. De iniciativas anteriores, ¿qué balance hacéis? Bueno, los niños, ¿cómo lo viven? ¿Qué les aporta? Pues nuestra experiencia es muy positiva. Ellos, aparte de disfrutar de las vacaciones, se lo pasan estupendamente. Sobre todo el contacto con la naturaleza, el descubrir más de cerca esos animales que ellos no conocen, que los ven tan lejanos, y cómo ellos desde aquí pueden ayudar a conservar los lugares en los que ellos viven y los animales que tenemos aquí en nuestro propio planeta, en nuestro país. Claro. Bueno, lo que nos ha dicho Amparo es que no solo van a estar en contacto con los animales, es que van a ayudar a los cuidadores, van a ser parte esencial del cuidado de esos animales, pero es que aparte van a tener juegos, gincanas, manualidades, que el tiempo de vacaciones escolares se enriquezca mucho más, y esta iniciativa sin duda alguna nos ayuda. Biopark, Expedición África, aún a tiempo, aunque poquito, para inscribir a nuestros peques. Amparo Mora, del Departamento de Educación de Biopark, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, hasta luego. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte. Tu snack de horno. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbecue. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby, y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizjueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. Es cap de semana y toca hacer una ullada al que porta la cartellera Wii. En els últims minuts de València Abierta volem recomanar un parell d'estrenes importants que porta la cartellera en este 11 de març, i és el final de dos trilogies que són autèntics èxits de taquilla. Torna la sèrie Divergente, en este cas l'última entrega, Leal. Tornen les aventures de Tris en ese Chicago tan especial. Una estrena molt esperada, encara que no molt aclamada per la crítica. La gente cree que las murallas nos separan, pero también nos protegen. Va a ser complicado pasar la muralla. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¡Vamos, vamos! Los de ahí fuera nos han tenido en una jaula durante 200 años. Yo no me fiaría mucho de ellos. Acció de la bona, molt d'entreteniment en esta nova i final entrega de la sèrie Divergente, Leal, amb Tris, que deu escapar amb quatre e ir anar més enllà del mur que rodeja i ser Chicago tan especial. Per primera volta deixarà l'única ciutat i l'única família que coneix. Les crítiques no han sigut molt bones per a esta entrega, però el que sí asseguren és que evidentment es passarà un bon rato veient la gran pantalla. Esta és una de les estrenes, però la probablement més important, i això sí, per a públic de tota la família, és el final de la trilogia de Kung Fu Panda, i en este cas sí, les crítiques diuen que la tercera és tan bona com les dos altres anteriors. Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión. Solo existe la hora. ¿Entonces ahora tiene tiempo? Oh. Aún debes dar el siguiente paso en tu viaje de guerrero a profesor. Po continua evolucionant i deu fer front a dos desafiaments èpics, un d'origen sobrenatural i l'altre molt proper de la seua família, amb l'aparició del que diu ser el seu pare biològic. Tornen les aventures de Po i els seus en Kung Fu Panda 3, amb la banda sonora signada per The Bumps. Ens anem a acomiadar avui. Recordem que tenim una cita en uns minutets en la plaça de l'Ajuntament de València, a missa nova mascletà, a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló. Avui pot ser que el percentatge de castellonencs que hi ha a la plaça siga el major de totes les falles. Anem cap allà i vos desitgem, en nom de Pilar Nadal, de Tito Bau, de César Molins i de Leo Marín, que passeu un bon cap de setmana. When you don't know who you are, just look inside. When we move into No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-10-7777 o en torosvalencia.com. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Dobetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Dobetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Dobetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Dobetval? ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? ¡Tú mismo! Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El Día del Padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Senyores i senyors, molt bona vesprada, benvinguts a la plaça de l'Ajuntament de València, preparats ja al balcó per a disfrutar d'esta mascleta, la de l'11 de març, que dispararà la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Pirotècnia contundent cada any, així hem de dir-lo, a la plaça de l'Ajuntament, i predisposats ja per a poder disparar amb tota la força, amb tota la intensitat i amb aquesta contundència amb el que és característic que disparen a la plaça. Aprofite per saludar el company Gustavo Clemente, que estava molt ben acompanyat per Fanny Grande i per Marta Querol, la meva benvolguda amiga Marta Querol. Un beset molt fort des d'ací i sobretot per a convidar-vos a que disfruteu la pròxima hora d'esta programació especial de falles que tenim des de la plaça de l'Ajuntament. Precisament a peu de plaça en tenim ja la nostra companya Vero Marc, en companyia del responsable de la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Vero, endavant, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Jaume, què tal, com estàs? Ja te veig ahí en el balcó preparat per a una nova mascleta, i jo també estic així a la plaça preparada en este moment pirotècnic, i jo cada dia amb el pirotècnic que li toca disparar, pues ens comenta una miqueta que és el que té preparat per avui. Ens trobem ara mateix en José Antonio, m'havies dit, Gregori, que veniu des de Benicarló, de la pirotècnia Tomàs. I bueno, des de quina hora heu vingut a València? Des de quina hora esteu així ja preparant? Hem plegat sobre les 6, hem sortit a les 4, no? Matinem, perquè després fa calor i se treballa millor la fresqueta. Venim en temps per si algun imprevist el temps o el que siga, pues tindré temps de tot. Tira un poc de mar. Sí, ja que tindré mar. Sou una pirotècnia prou jove, no? Però hi ha moltes coses fetes per davant, no? Som una pirotècnia jove des del 94. Avui fa 20 anys que venim aquí. O sigui, la primera volta vam vindre al 96, però avui fa 20 anys, mira. O sigui, la Fèreu i enseguida ja estigueu així a la plaça, no? Pues mira, van saber aprofitar l'oportunitat que ens van donar dos anys després de muntar la pirotècnia, van tindre ens van donar l'oportunitat de disparar aquí, ho van fer mitjanament bé i fins ara pues, estem aquí. 20 anys esperant en la plaça, us donen moltíssima experiència, no?, per saber ja què és el que teniu que ficar i com, no?, per a que doni bon resultat. Sí, bueno, això és València, això és la catedral de les mascletades i la mascleta que se fa aquí pues, té que ser molt, molt contundent i a la vegada si se pot, i penso que avui ho aconseguirem, pues, el donar-li uns adornos en les màquines, o sigui, en els digitals, donar-li un toquet de distint a el que s'ha fet fins ara, però bueno, el que no pot fallar mai és el que és la mascleta en si, que té un cos clàssic com totes les mascletades, i això és el 90% de la mascleta. O sigui, podríem dir que serà una mascleta majoritàriament tradicional, però que li heu volgut donar també uns tocs innovadors, no? Sí, bueno, tradicional, la mascleta és un acte tradicional, vull dir que això és així. En general. És així, no? Ara, una vegada super... i s'aposta en marxa això que pots fallar ja el dissenyador si això ho pots ressaltar en uns acompanyaments complementaris, no? Que li donen un altre distint, el que no era és millor, no? I ho anem a fer així, clar. Molt bé, pues José Antonio, moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort en la mascleta. Me dius que tenies dos nets, aixina que pipes xurruca, que repartim així en la plaça, productes xurruca, per a que ho repartisqui tu també. Pues jo sóc un fanàtic de les pipes, no? Gràcies. Gràcies a vosaltres i que vagin molt bé. Gràcies. Vale, gràcies. Pirotècnia Tomàs, avui són els encarregats de disparar així a la plaça de l'Ajuntament. Jaume, continuem amb tu al balcó. Moltíssimes gràcies, Vero Marc. No sé si el meu convidat serà també un fanàtic de les pipes xurruca, com el pirotècnic de Benicarló, que estem preparant ja per a disfrutar d'este disparo. José Manuel Acosta, vicepresidente de Junta Central a la Fallera, supongo que contando las horas y los minutos para todo lo que se nos viene encima en la ciudad. Sí, la verdad es que sí, nada, ya encaramos la recta final y la verdad es que ya, bueno, ya todo organizado, todo preparado y ahora ya a disfrutarlo, ¿no? Que la verdad es que se viene con muchas ganas. Que digo yo que como eres colaborador habitual del Totes Festa, podemos disimular, ¿no? Sí, podemos hablar. Bueno, José. Hola. Oye, muy bien el programa, lo estás haciendo muy bien. Oye, muchas gracias por animar. ¿Cómo se prepara uno para las fallas más frenéticas de su vida? Tú que has sido presidente de Falla, presidente de la agrupación y padre en la vida. Tomando vitaminas. Que dime cuál es. Es la primera vez en mi vida que me tomo vitaminas. ¿Sí? Te lo digo como te lo siento. Por eso me creo. Así es. Has visto, ¿no? Que ya estoy cogiendo altura. No, la verdad es que, bueno, se prepara diferente. La verdad es que tengo que reconocer que tiene momentos mágicos. Hay momentos que yo creo que como fallero son inolvidables, pero sí que es verdad que pierdes un poquito, no sé, el día a día, ¿no?, con la falla, que a mí que me gusta mucho ir ahora después de las mascletas a la falla a comer, a estar allí preparando la carpa. Hoy, por ejemplo, que tenemos la cena de falleros de honor en mi falla, Jesús San Francisco de Borja, que en la cual pues yo siempre organizaba, y de alguna manera pues he hecho un poquito de menos también eso, ¿no?, el poder estar allí con ellos, que la verdad es que disfrutas mucho en esos momentos, pero bueno, ahí es un año diferente, son momentos mágicos, como digo, inolvidables, y también hay que disfrutarlos, ¿no? Qué modesto eres que dices Jesús San Francisco de Borja y has olvidado al Cira, pintor Benedito, marqués de Cenete y de Acentes. O sea, sí. Te has quedado solo en lo primero. Sí, sí, bueno, es el nombre de la falla, si no, bueno, aquí sí tenemos toda la Rey Daila, ¿no? Pero tú como vienes te lo sabes muy bien desde que viniste a la falla. Escúchame una cosa, José, tengo que decir que el otro día llegué a emocionarme con una foto que subiste con tu hijo José. Sí, la verdad es que, no sé, tú sabes que nos gusta mucho la falla y... Te llevaste de ronda a tu hijo, lo voy a explicar, sí, para quien no, sí, ya no lo sepa. Nada, la verdad es que, bueno, somos personas que nos gusta mucho el monumento y, bueno, falla, porque si no, hermano, a las garras se nos enfadará, pero la verdad es que creemos que, hoy creo que hay que inculcar esos valores desde bien pequeñitos a los niños, y a mí me encantó, ¿no? La primera vez podía tener la oportunidad de llevarme a mi hijo de 2 años a ver plásticos, a ver la ronda de las fallas, y la verdad es que me encantó, porque la verdad es que te hacen preguntas muy, muy inocentes y la verdad es que disfruté mucho, ¿no? Y, bueno, me gustó colgar la foto en el Facebook por lo que significaba, ¿no? Por primera vez, por llevarme a mi hijo a hacer esa ronda de fallas, ¿no? Igual que lo he hecho con mi hija, la querida, que tengo esa foto de todos los años subida a hombros en las Torres de Serrano. con mi hijo, pues que empieza a ver también ya, ¿no?, el monumento, que es la parte principal de nuestra fiesta, que hay que cuidarlo mucho porque es lo que nos diferencia del resto, ¿no? Y que creo que tenemos que cuidar mucho a los artistas falleros. Hay que cuidarlos, hay que trabajar con ellos. Sé que has estado de rondo también por las noches. Buen nivel el que estamos viendo en las fallas de especial de momento, que son las que han salido a la calle, también algunas piezas de la sección primera. Sí, la verdad es que ya hay fallas que están muy adelantadas, porque sí que es verdad que hay artistas falleros que plantan no solo en sección especial, sino en secciones primera A, como puede ser Javito y como puede ser Carlos Carsí, y esas fallas la verdad es que van más adelantadas del resto, pero sí que es verdad que las fallas van este año con buen nivel, con un proceso bastante ya adelantado en algunas de ellas, y que la verdad es que tengo muchas ganas, ¿no?, de que vayan avanzando, porque como tú sabes, estas noches son muy, muy chulas, ¿no?, de ver cómo van avanzando los proyectos, las quinielas que se van desarrollando, fallas que crecen y de repente vas diciendo, o sea, que esta falla que ha empezado de alguna manera sin muchos números, y ahora ves que conforme va avanzando vas diciendo, o sea, que bien la está acabando, cómo está realmente resultando, y nada, la verdad es que ahora mola porque te vas encontrando a la gente por ahí por las fallas, vas hablando de cómo van desarrollándose y no sé, momentos chulos, ¿no? La verdad es que estas plantas. Llevas festejos, ¿no? Sí. Estarás obligado, digo yo, a ir mañana a la Santa Verbena, claro, llevando festejos. Sí, lo que pasa es que ahí hay una dualidad. Y como llevo por un lado festejos, pero por otro lado llevo infantiles. Sí, que sea a dormir pronto. Entonces ahí tengo un poquito la excusa perfecta, ¿no? Cuando me voy pronto digo es que soy de infantiles y cuando me quedo esta tarde soy de festejos. Vamos a hacer otra cosa. Vale. Yo te espero en la Santa Verbena y en vez de un whiskito, un colacao. Venga, vale. Gracias, José Manuel Acosta. Sí, aquí tenían ustedes al vicepresidente de Junta Central Fallero en la Plaza Muntanla con Pertoca, Vero Mar, que andaba en compañía. Jaume, estic acompanyada ara mateixa d'una quantitat de gent de Benicarló, perquè clar, com avui la pirotècnia és de Benicarló, pues han vingut a acompanyar-nos així, a fer força i a animar en la disparada d'avui. Mira, tota aquesta gent que veus així. Hola! ¿Qué tal, Es de Benicarló, es de Benicarló. Pues todos estás en que veus así, todos vienen de Benicarló. Mira, mira, mira. Ale, ale, ale, ale, ale. Así tenemos a este la falla del embús. Y creo que estoy casi hambre, fallera mayor infantil. Hola. Hola. ¿Cómo te digo? Me digo Nerea. Ah, y Nerea, tú eres la fallera mayor infantil en Guay, ¿no? De la falla del embús. Sí. Que has vingut en la banda. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se espera el día de hoy? Molt emocionant, ya moltes ganes. Heu vingut a donar ahí suport a la pirotecnia que és d'allí el vostre poble, ¿no? Sí, damunt és de la nostra falla. Ah, molt bé, ens més encara, ¿no? Sí. Com portes les falles i això de ser fallera mayor infantil? Molt bé, hi ha molta il·lusió. Quines activitats teniu pròximament allà en la vostra falla? Tenim... pues la ofrena de flors a la Virgen, la rega de premis, la planta, el què? Ja estan plantades. Ah, ja estan plantades les falles? A Benicarló, ja, avui ja ha passat el jurat i esta nit ja fem el peixot. I comenceu abans les falles? Què dia comenceu allí? A veure, normalment sempre el 15 al Deneu, però com són casals oberts, que és per tota la gent del món, doncs per aprofitar la festa que vinguin els dels alrededors, han volgut obrir un poquet abans. Bé, molt bé. Però cremeu el mateix dia? Sí, el dia de... o sea, que teniu més dies de festa. Ah, molt bé. I com se viuen allí les festes en Benicarló? Com se viuen les falles? Molt bé. Fan molta il·lusió i molta gent per el carrer. Me dieu que sou 13 comissions allí, no? Sí, 13. Què, se dugueu entre vosaltres o n'hi ha pique? No. Hi ha bon rotllo, però... nosaltres volem guanyar este any. Tots volen guanyar sempre, no? A veure, president infantil, com te diuen a tu? Jesús! I què tal, com estàs vivint en guany aquestes falles, que són especials? Perquè, clar, ser president infantil tens molta responsabilitat, no? Sí. Quines coses ha de fer un president infantil? Què? Quines coses ha de fer un president infantil? Pues passar-se-ho bé. A passar-se-ho bé, ja? No te toca fer faena? No te toca fer faena ni res? Sí, però... sí, lo espesa, també. Bueno, mira, vosaltres... sempre repartim aquí en la plaça molts productes xurruca i, claro, com avui ha vingut tanta gent de Benicarló i ens toca així esperar a la plaça, doncs els anem a repartir, bueno, tenim de tot així, piconazos, queso, piscolab, pipes, així no és que anem a repartir les coses esperant. Però teniu que compartir-les, eh? A veure, va, a veure. Però me teniu que cantar el himne de Benicarló, me teniu que cantar el himne de Benicarló. Vinga, autobusos des de Benicarló per a viure la mascleta de vull donar suport a la pirotècnia Tomàs. Pugem en tu al balcó, Jaume. Gràcies, companya Vero. Estic amb la millor de les sorts. Així, al balcó de l'Ajuntament, m'acompanya José Luis, ell és vicepresident de la ONCE al nostre país, a Espanya. Acaben de presentar el cupó per al 19 de març. José Luis, molt benvingut a València, tot i que no pares, que ho sé que estàs cada dia en una ciutat d'Espanya. Bueno, la veritat és que toca viatjar per estar, sobretot per intentar estar amb tots els companys de darrere de l'estat. La ONCE, la veritat és que sempre està pendent de les falles, José Luis, i sempre ajudant a fer més gran esta festa. És inevitable, no, este matrimoni entre ONCE i València en falles? No, és inevitable i absolutament voluntari. Nosaltres, qualsevol esdeveniment social, cultural, com les falles, que estan tan arrelades al poble, ens hi tindrà al costat. Nosaltres depenem de la ciutadania, depenem del poble, i per tant, qualsevol esdeveniment com aquest, tan important, doncs estarem al costat, de la mà, per, com no, intentar aconseguir que per fi sigui reconeguda com a patrimoni de la humanitat aquesta festa. En aquesta batalla estem tots. Comentàvem abans, per lo alto que està la música al balcó, que per a les persones en certa discapacitat complica un poquet el so, però tot i això és important que la festa s'obri a tots, que estem de festa, com dia José Luis. I com podríem a aquestes persones que tenen les capacitats reduïdes convidar-los a que visquen amb tota intensitat la festa de falles? La veritat és que és tan fàcil com entendre que la discapacitat no ens impedeix en cap moment disfrutar d'una festa. És cert que el soroll, per la gent que tenim un problema visual, doncs ens fa que hi hagi un moment determinat algun tipus de desorientació, però bueno, la desorientació també s'agafa amb festes, a vegades amb altres actituds. Per tant, nosaltres disfrutem de la festa, disfrutem de lo visual i que no ho veiem, disfrutem dels sentits que suposa, doncs, el foc, la temperatura, i del soroll, i de la música, de la mascletà. Som capaços de veritat de disfrutar com qualsevol altre d'una festa com aquesta. José Luis, i l'altra part, la de la responsabilitat social, civil, com podem les ciutats ajudar per tindre ciutats més accessibles per a tots? Mira, precisament a la ciutat de la Sar hi ha una exposició que Dejando Huella, que així es titula, i que el que intenta és que des d'un punt de vista empàtic tothom entengui quines són les possibilitats, que en són moltes, que tenim la gent amb discapacitat, i que a vegades amb petites solucions, moltes vegades imaginatives, ens hi posen les coses molt més fàcils, i per tant ens apropem algo més a la igualtat. De veritat, és bona voluntat, voluntat política, voluntat ciutadana, que aquesta existeix, voluntat civil, que també existeix, i una mica d'imaginació i iniciativa. Pues això és el que fa falta: il·lusió, emoció i aportar ganes, com sé que pertoca. La il·lusió més l'ha portat avui José Luis al balcó també en este cupó del dia de Sant Josep. Les falles de València, candidates al patrimoni immaterial de la humanitat, són les protagonistes del cupó del dissabte de 9 de març. Un sueldazo que pot ajudar-nos no únicament a tindre molta il·lusió, sinó a resoldre part de la nostra vida també, José Luis. Sí, i tant. A més, el 19 no només tenim el cupó de falles, que heu d'anar a comprar-los, 5 milions i mig de cupons, que tot Espanya es veurà la imatge de les falles, sinó que coincideix també amb el cupó del Dia del Pare, el nostre extraordinari, 17 milions d'euros. La sort està al voltant, només hem d'anar a agafar-la. Pues la sort, com esta festa, la de les falles, està al carrer. Moltíssimes gràcies, José Luis, vicepresident de ONCE Espanya. Moltes gràcies a vosaltres, i que els valencians disfrutin d'aquesta, la seva festa. Anem a intentar-ho, anem a intentar-ho. Vaja que sí. A la meva plaça està intentant ja també disfrutar de la festa, d'aquest ambient premascletà, la companya Vero Marc. Vero, endavant. Exacto. ¿Cómo feu? Pues nos gusta participar en todo, nos gusta que vean ellos también la mascleta, y nos buscamos la vida para que lleguen con familiares, con residentes. Lo disfrutan mucho, ¿verdad? Lo pasan bien en un día como este. Muchísimo. Vosotros además sois muy participativos también con las fallas, ahí celebráis vuestra propia fiesta. La presentación, nuestra... estamos aquí con las falleras mayores y los presidentes de los centros. Usted es la fallera mayor, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal con Balán? Que no soy la más guapa, soy la más feita de allí. No sé por qué. Així estem al balcó preparats per a disfrutar de la mascleta de Tomàs de Benicarló i les principals representants de la localitat les tinc jo així al meu costat, l'alcaldessa de Benicarló. Molt bona vesprà. Molt bona vesprà. Què tal? Heu triat molt bon dia per vindre. Molt bon dia. El dia és fantàstic i hi ha un ambient espectacular de moltíssima gent de Benicarló que s'ha desplaçat avui aquí al Cap i Casal per veure la mascleta de Pirotècnia Tomàs, que és del nostre poble. La veritat és que cada vegada que dispara Tomàs així a la plaça ni una representació de Benicarló, que jo, alcaldessa, no sé qui s'ha quedat en el poble. Pues no, ningú. Avui estan tot Benicarló aquí a veure la mascleta, perquè és tradicional que el dia 11 de març dispare Pirotècnia Tomàs a Benicarló. Espera, que per almenys un policia. Sí, sí, clar que sí. A mirar el poble. Que sí, el tinent d'alcalde també l'han deixat allà encarregat. Fantàstic. És que, de veritat, Benicarló es volca cada vegada que venen des de Tomàs a disparar. La seva fallera major, així al meu costat, suposa que contenta d'este sol radiant i de poder disfrutar des d'ací la mascleta del pirotècnic del teu poble. Pues sí, la veritat és que estem molt contentes pel temps i per poder disfrutar aquí de la mascleta, que és una oportunitat sense dubte única. Escolta, i això d'estar al balcó imposa? Bueno, és una mica... Jo estava molt emocionada i des d'aquí dalt se veu moltíssima gent i la veritat que impressionant. Comentaven que ha vingut moltíssima gent de Benicarló, no? Sí, hem vingut en autobusos, en cotxes, en tren. Benicarló es mobilitza, com dia l'alcaldessa, per a vindre a veure aquí a València a disparar Tomàs. I la fallera major infantil, que també s'acompanya, ens comentava la fallera major que se ha mobilitzat tot Benicarló per a disfrutar de la mascleta. Suposa que avui és un dia de festa gran per al vostre poble, no? Sí, com sempre. Escolta, com és este balcó per a tu? Com l'has vist des que has entrat? És molt gran i ple de gent. Ahí sentíem el primer tro d'avís de la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Tens ganes de disfrutar aquestes falles? Sí. I suposa que tens ganes també de disfrutar-les perquè s'han treballat molt, no? Pues sí, la veritat que sí, ja ha plegat el dia gran a Benicarló, ja estan totes les falles plantades. Avui també passa el jurat, esta nit es donen els premis i els falleros del nostre poble avui ja comencen la festa gran. Una festa gran que a més té un broche d'oro avui així al Cap i Casal en la disparada d'una pirotècnia de Tomàs que cada vegada que ve a la plaça triomfa, la veritat. Pues sí, la veritat que sí, cada vegada que ve aquí ven molts de benicarlandos, avui han vingut dos autobusos, molta gent en tren, en els seus propis cotxes i la veritat que sí, està molta gent a veure la pirotècnia Tomàs. Un ambient que disfrutarem així al balcó de l'Ajuntament amb les falles majors, el president de la Junta Local, l'alcaldessa de Benicarló, a disfrutar moltíssim de la mascleta i si podem també del dia que fa un sol fantàstic. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Esperem que disfrutem avui tot el dia tota la gent que ha vingut aquí. Així teníem els representants benicarlandos al balcó de l'Ajuntament. Vull disparar Tomàs de Benicarló, com diem, una cita obligada al balcó de l'Ajuntament per a poder disfrutar d'aquest calendari de falles. Fantàstic que tenim. Mireu quin ambient que n'hi ha a la plaça de l'Ajuntament en esta Catedral del Foc, perquè la veritat és que estem disfrutant de meravella i sobretot convidant a tota la gent perquè disfrute i obri les portes a les falles de 2017. Una festa gran la que es prepara ja este cap de setmana al Cap i Casal i per a poder disfrutar a peu de carrer tenim a la nostra companya preparada, a Vero Marc. Vero, endavant, companya! Así a mis amigos del centro que le preguntamos qué significa para ustedes, preguntamos qué significa estar aquí a la mascletà. Què significa per a ells vindreu a la mascletà? Sobretot estar present en les festes de València. Val? Sempre venim des de Vallesol. Enguany, l'any passat, anem a l'exposició del Ninot. Sobretot estar present des de dins de Vallesol en totes les festes de València. Sobretot s'agrada cantar, ballar, eixir a prendre el sol, a veure les falles. Pues mira, jo te vaig a regalar unes bolsetes de productes xurruca per a que us repartisques en ells. Moltes gràcies a tots per vindre, que ho passeu molt bé en la mascletà de avui. Moltíssimes gràcies. Bueno, nosaltres anem un moment a... Continuem així a la plaça de l'Ajuntament. I així estem al balcó, se n'anem a una pausa publicitària, tornem de seguida, estem en temps de mascletà a la plaça de l'Ajuntament, 11 de març. Dispararà Tomàs de Benicarlo, tot preparat per a disfrutar-lo a la televisió de les Falles, Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Tornem de seguida. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barato. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby, y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizjueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Steaks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Entrem en la recta final dels minuts, el compte enrere per a poder disfrutar d'aquesta mascletà, la de la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Mireu com està l'ambient a la plaça, espectacular, i com es motiven els pirotècnics minuts abans que es comence el disparo a la plaça de l'Ajuntament, com comentem, en este 11 de març. Ambient festiu, i és inevitable en recordar-se d'una data, 12 anys enrere, l'11 de març, va quedar marcat la nostra història pels tràgics atemptats a Madrid. Des d'ací el nostre abraç i el nostre record a aquella data tan especial per als espanyols i també per als valencians. Recorde perfectament l'ambient en què es van quedar les Falles que presidien Noelia Soria i Laura Maria Ortega Cano, i és inevitable. Este 11 de març va per davant el nostre record a tots ells, a les víctimes i a les famílies. Plaça d'Ajuntament, plaça de Mascletà, i avui hem de dir-ho, que avui tenim ambient absolutament d'estiu a la plaça, que les temperatures es noten mentre s'apuja la figura de Manolo García, que ja té els dos peus falcats a terra. Ni tingui l'oportunitat de passar a disfrutar d'algunes de les Falles especials, i la veritat és que tenim unes Falles fantàstiques per a disfrutar. I vos vaig a fer una recomanació molt especial, però abans un bes per a la gent del Casino de Mislata, que estan seguint, diuen ells, des del balcó més viu la mascleta de l'Ajuntament a través de Levante Televisió, especialment a Silvino i a Patricia, que s'encarreguen de posar-nos al casí de Mislata tots els dies perquè molts amics ens poden seguir des d'allà a disfrutar de les Falles, a fer-ho així en Levante Televisió. I després a disfrutar de la ciutat amb propostes fantàstiques com l'oceanogràfic, que ha reobert les portes des del passat cap de setmana i ens dona l'oportunitat de disfrutar de les millors propostes animals al centre de la ciutat. El cor de València és vestit d'amor per la natura, pels ecosistemes i els nous espais que han obert els amics de l'oceanogràfic. La nostra proposta des d'ací és que quan voleu descansar un poquet de falles, lo bo és disfrutar del nou oceanogràfic de València. No vos el pergau, perquè de veritat que mereix la pena. Com mereix la pena comprovar l'ambient absolutament de festa que es viu ja en este balcó. Jo tinc ací al meu costat a les components de l'acord d'honor preparades per a disfrutar de la maceta. En ganetes ja, supose. Home, moltes ganes ja de que aplegui la setmana final ja fallera. Sense cansanci? Sense cansanci. Segur? Home, algun rato, però des que fiquen la banda, tens que centrar-te i apertotes. La veritat és que no heu perdut el somriure encara, eh? Home, no, això mai. I tenim 8 dies encara per davant. Hola, guapíssima. Hola. Escolta, preparada per a disfrutar de la gran setmana de falles que es comencem? Sí, molt. Sí, i escolta, tu què vols fer d'especial en aquestes falles? Passar-me-lo molt bé. A disfrutar-ho moltíssim, no? Pues mira, vaig a fer-te una coseta, ho dic, una ajudeta perquè està perdent la xolla, la xiqueta. Si li pots ajudar, que se li ha despenjat, estem al balcó de l'Ajuntament amb elles, preparades, disfrutant, com diem, la festa de les falles. 8 dies per davant de festa molt grossa a la ciutat de València i ja des de demà s'espera una ocupació hotelera que aplegarà al 100%. Espera la temperatura d'estiu en esta plaça en quant els núvols tapen el sol, però tot i això no es perd les ganes de disfrutar d'aquest ambient absolutament festiu que en tenim a la plaça. Vos puc dir que des de Maria Cristina fins a Marquès de Sotelo, el carrer de Russafa, Lauria, Correus i el carrer que va a carrer de les Barques està tot ple, absolutament plena, i sa imatge, sa fotografia i també els balcons de la Catedral del Foc. Des de l'Ateneu a l'Ajuntament, les oficines, tots els balcons preparats per a disfrutar d'una mascletà que serà molt contundent. We'll be right back.